corazón. Si la lata te da, te aguantas, mi amor. De hojalata es el tambor que tumbe y retumbe en tu corazón. Soy tu marcapasos, viajo en el bolsillo de tu chaqueta. Le doy presión a tu cómo he llegado hasta aquí. Solo sé que quiero acelerarte el pulso con, mi fusil. No sabes por qué vas bailando por el borde de la acera al son de mi tambor. Me buscas afuera. Si la lata te da, te aguantas, mi amor. De hojalata es el tambor que tumbe y retumbe en tu corazón. Si la lata te da, te aguantas, mi amor. De hojalata es el tambor que tumbe y retumbe en tu corazón. Lata que lata. Lata que lata. Lata que lata. Lata que lata. Lata que lata, lata que lata.